acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio de la Central de Trabajadores del Argentino, el espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, y mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas, y militantes ambos de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Los estaremos acompañando en el último programa del año, Ricardo. Exactamente, ya culminando este ciclo de 2012. Y bueno, estábamos desde hace un par de días ahí haciendo un poco un recuento de lo que había pasado este año y bueno, ya pasaron muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, culminando esta semana con algunas novedades un poco desagradables para contar, pero que hacen a la realidad de la CTA, ¿no? Un año más, Ricardo, que estamos acá en la radio. ¿Cuánto? ¿Vos llevás la cuenta? No, la verdad que no. ¿3 años por lo menos? Y fácil, yo creo, ¿eh? Fácil. Mónica Otazú en los controles técnicos, por ahí nos ayuda con la memoria y no se acuerda tampoco. Ya somos parte de la casa. Somos un desastre como archivistas nosotros, ¿eh? somos gente de acción. Parte de la casa, casi. Así es, compañeros, estamos una vez más finalizando un año, haciendo un raconto por ahí de lo que sucedió en el año. ¿Vos qué decís? ¿Cómo fue tu balance del año, Ricardo? Yo creo que fue un año difícil y lo más jorobado de todo ese tema es que lo que avizoramos para el año que viene es un año con las mismas características o profundizado los conflictos, ¿no? Más o menos parecido, ¿eh? No vemos visos de que el gobierno de la provincia o el gobierno de la nación tengan la apertura necesaria para comenzar a... tratar de solucionar esas cuestiones que nosotros consideramos que son absolutamente solucionables siempre y cuando haya decisión política de hacerlo, ¿no? Así es, correcto. Entonces no vemos en el horizonte cercano esa definición política del gobierno nacional y provincial de querer solucionar las situaciones, ¿no? Están encerrados en una burbuja y bueno, habrá que romper esa burbuja para que estos compañeros que hoy conducen el país entiendan que tenemos que empujar todo para el mismo lado, ¿no? Así es, tenemos pues para el día de hoy entonces un raconto de lo que sucedió en el año, los principales conflictos que se sucedieron en la provincia y por qué no en el país. Y tenemos también noticias actuales, por ejemplo, la noticia de la semana en cuanto a lo sindical en la CTA. ¿Cuál fue, Ricardo? Sí, lamentablemente te decía, terminamos el año con una noticia, con una situación bastante desagradable, ya que hace un... El día 28 exactamente, a la madrugada, tuvimos un atentado en la sede de la central, donde... Ya había pasado el Día de los Inocentes, ¿eh? No eran inocentes los que... No eran inocentes, realmente. Los que perpetraron esta... Rompieron las puertas de entrada de la central, las rejas, y con mucha, mucha violencia, y ingresaron al local, y bueno... Evidentemente no había intenciones de robo porque cosas importantes de valor no se llevaron, como las computadoras, el tema del grupo electrógeno que estaba ahí súper a mano. Bueno, se ve que revisaron los cajones de los escritorios y bueno, en uno de los cajones estaba la llave del vehículo de la CTA. Bueno, se llevaron el vehículo y un equipo de un amplificador de audio. Y bueno, evidentemente la intención de llevarse el vehículo es dejarnos un mensaje, ¿no? Como CTA. Un mensaje que lo analizamos desde el punto de vista delictivo como mafioso, ¿no? Y desde el punto de vista de la intimidación como un acto terrorista, ¿no? Hemos ido en meter terror a los compañeros. En lo interno nuestro hemos ido cambiándole de carátula un par de veces a la situación. Primero fue un robo, después una intimidación, después un aviso. Y bueno, yo creo que esto fue un aviso terrorista. Hemos llegado a la conclusión de que fue un acto terrorista. Exactamente, totalmente, ¿no? Porque la intención era infundir miedo. Las características con que se dio, la impunidad con la que actuaron y el proceso que tuvo el hecho, es decir, sacar el vehículo y a la media hora, ni eso, uh-huh. El vehículo ya estaba absolutamente incendiado en un lugar a las afueras de Posada. Quiere decir que la intencionalidad era esa, no había otra. Y eso trae claramente un mensaje, como lo decía nuestra compañera Mónica, ¿no? Es decir, ¿por qué se llevaron el equipo de audio, el equipo de amplificación? Y es el equipo con el cual comunicamos, ¿no? Es decir, cállese la boca. Uh-huh. Y el vehículo, el equipo con el cual movilizamos, así que quédense quietos y cállense la boca, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Sí, uno así hilando un poco fino, pero si vamos al aspecto básicamente yo creo al aspecto freudiano de la foto que sale, ¿no? Que se llevaron el equipo de música y el amplificador de sonido y el auto, tenés razón, ¿no? Uh-huh. Callate y no te muevas. Exactamente. Entonces, pero hemos hecho el mismo día una reunión con los compañeros de la conducción provincial y los compañeros de la conducción de la CTA Capital, y bueno, lo que se hizo fue en todo caso reforzar la decisión de continuar en la pelea, de continuar sosteniendo las ideas y los reclamos que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, reforzar nuestra presencia, y se estaba intentando una entrevista con una audiencia con el ministro de gobierno de la provincia para presentarle el caso y hacer directamente a la provincia responsable de la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles de la central y de la seguridad de los compañeros, ¿no? Queremos que la provincia sea a cargo de la responsabilidad que le corresponde de dar seguridad a todos los ciudadanos de Misiones y garantizar el desarrollo sindical de cada una de las organizaciones en libertad y en democracia, ¿no? Y hacer un llamado a la comunidad toda, ¿no es cierto?, a que presten atención a esta situación, porque digo, la CTA es uno de los últimos bastiones, si se quiere, organizados en los que le hacemos frente a la situación que se está viviendo en la provincia y tratamos de hacer visible lo que muchos quieren hacer invisible, ¿no? Así que creo que eso por ahí está molestando a algunos, algunos con poder e inclusive con el dinero suficiente como para contratar este tipo de delincuentes, ¿no es cierto? Que por ahí, delincuentes que sin ideología política o sindical van a nada más a... Sí, mercenarios que no tienen ningún tipo de prurito en hacer lo que les mandan que hagan, ¿no? Y digo, esto en tiempos de democracia es una cosa gravísima, así que creo que esto debe ser de interés para todos los ciudadanos, más allá de que compartan o no las ideologías o los pensamientos de lo que es la CTA y de sus militantes. Además, esto, Ernesto, se inscribe en el marco de algo que ya le habíamos venido anunciando al gobierno de la provincia, y lo habíamos venido presentando como la necesidad de que tome cartas en el asunto, porque no es un hecho aislado, ¿sí? Uh-huh. Hace una semana atrás le pasó lo mismo a la Asociación del Personal Legislativo, uh-huh. ¿Cierto? A la APL, en plena casa de las leyes de Misiones, le pasa lo mismo. Y el año pasado, con las mismas características, sucedió en la ATE, uh-huh. ¿Sí? En la Asociación de Trabajadores del Estado, donde un grupo también de desconocidos ingresa a la sede, violentando las entradas, y se lleva el vehículo y los equipos de audio. Justamente las mismas cosas, sin tocar ninguna otra cosa más, ¿no? Y el vehículo después apareció solo y que no se incendió. Después aparece como diciendo, bueno, acá se lo devolvemos con la llave puesta sin haber tocado absolutamente nada, ¿no? Es una cuestión que, ya te digo, se inscribe en el marco de una metodología de infundir el terror a los compañeros militantes, y que no lo van a lograr, no lo van a lograr, porque estamos absolutamente convencidos de que los reclamos y las reivindicaciones son absolutamente justas, que es necesario que quienes hoy detentan el poder en la provincia de Misiones, poder político, asuman actitudes de humildad, de dignidad, y nos sentemos a conversar para poder juntos encontrar el camino que nos lleve a crecer en paz, ¿no es cierto?, y a vivir en paz. Así es. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio, 4430-342, y te estamos incorporando a esta mesa de amigos. También puedes escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar. Y a partir del mediodía ya estaríamos en condiciones de que nos escuche también por el sitio oficial de COA Misiones, compromiso con las bases, www.coamisiones.com.ar, y en el link de la radio encontrás este y todos los programas grabados. En diferido. En diferido, por supuesto. Bien, Ricardo, este es el tema que nos va a ocupar la mayor parte del programa, y también hacemos un raconto histórico más o menos sucinto de lo que sucedió en el año. Exacto. Pero antes, ¿escuchamos un poco de buena música? Vamos. Vamos con música. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beach. Circo Beach, Circo Beach. Rayos y culebras en el Circo Beach. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo. We'll be right back. dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Muy bien, estamos, continuamos en la hora del 14 días, el programa La CTA, Ricardo, que está pasadito de vueltas acá. ¿Te gusta Fito Páez? ¿Te gusta Fito Páez? Me enganchó Mónica. Escuchábamos a Fito Páez, Circo Beat, un tema que a mí me gusta, por eso le pongo. Así no fue antes. Y vos ya tuviste que salir con tu comentario. Lo vi. lo vi físicamente mucho mejor. Fue hace un par de días que estuve en un programa de televisión. Hace un año más o menos atrás que lo había visto actuar y lo vi muy desmejorado, muy descuidado en su salud aparentemente. Y ahora lo volví a ver hace poquito porque no soy muy seguidor de Fito. Me gustan algunas cosas de él. Es un buen músico, eso tengo que reconocer. Por lo menos. No, por lo menos no, es un buen músico. Y lo vi bien, lo vi recuperado en su físico, recuperado en su aspecto inclusive. Che, Ricardo, bien. Diciembre, bien por él, ¿no? Diciembre es una época de fiestas, está la Navidad, el Año Nuevo, el Día de los Inocentes. Pero lamentablemente tenemos que dar este tipo de noticias como la que dimos recién. Y aparte también tenemos que hacer una reseña histórica de lo que sucedió alguna vez en algún diciembre en esta Argentina, que no fue muy alegre, no fue muy festivo. Los diciembre realmente no son muy, muy de beneplácito para los trabajadores de Telecom, ¿eh? Así es. Hay muchas cosas que pasaron los diciembre. Recordemos la crisis de diciembre de 2001. 21 de diciembre. Que fue la época, fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivos a plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada corralito. El famoso corralito. Eso es lo que las encuestas, la historia oficial dice de lo que fue la crisis del 2001. Sí, pero en realidad yo creo que fue el estallido de la crisis social muy profunda. Más allá del corralito, porque sí. Digo, no es los que ahorraban en dólares los que... Los que salieron a pedir y a saquear por hambre, ¿no? O los que salieron más perjudicados pagando con sus vidas, por ahí uh-huh. la intención de obtener algún poco de alimento, ¿no? Sí, yo no creo que ninguno de esos 39 que murieron en ese momento afectados por el corralito. Hayan tenido depósito en dólares, ¿no? Uh-huh. Creo que no. Y un caso emblemático de lo que fue esa crisis, y esas matanzas organizadas por alguna manera, fue el caso de Claudio Leprati, más conocido como Pocho Leprati o el Ángel de la Bicicleta. Exacto. Que por ahí... En nuestra provincia por ahí no se tiene mucha noción de quién es el Pocho Leprati, ¿no? Se lo tiene más en cuenta por ahí en su provincia natal, en Rosario, en las grandes urbes como Buenos Aires, porque fue donde es sí, más... tuvo más incidencia, tuvo más desarrollo su figura y su actividad post-mortem, social y también su actividad y su desarrollo post-mortem, ¿no? Es decir, yo creo que Pocho fue básicamente un militante social, ¿no? Uh-huh. Más allá de su titulación de grado, profesor de filosofía, si no me equivoco, se dedicó exclusivamente al trabajo social, ¿no? ¿Qué te parece? Como si acá se lo dedican mucha gente también, ¿eh? Uh-huh. Sí, seguro. Por eso digo, este es un caso emblemático. Hay mucha gente que hace el mismo trabajo que hacía uh-huh. Pocho, ¿eh? Pero por eso es bueno recordarlo, porque para ver quién era esta figura y de qué manera muchas veces, en forma anónima y silenciosa, uh-huh. mucha gente hace el mismo trabajo por ahí, solo que no trasciende por lo cotidiano. No trasciende porque no lo matan, capaz. Pero, exactamente. Le contamos a la audiencia quién era, bueno. Claudio Leprati. Nació en Concepción del Uruguay, Argentina, 27 de febrero del 66. En Rosario, Argentina, muere el 19 de diciembre de 2001, justo en el medio de la crisis, ¿no? Era apodado Pocho y más conocido como el Ángel de la Bicicleta. Fue un militante social asesinado en medio de la represión llevada a cabo por la policía en la provincia de Santa Fe durante la crisis en Argentina del año 2001. Tenemos que reconocer que el imaginario colectivo, el imaginario popular, es absolutamente sabio para poner los apodos sobre el nombre, ¿no? Sí. La figura de Leprati tenía cierto carisma angelical, sí, eso es cierto, ¿eh? Un tipo flaco, alto, pelo largo, rubio, muy parecida a las imágenes de Jesucristo. A la imagen comercial de Jesucristo. A la imagen comercial de Jesucristo, sí. Uh-huh. ¿No es cierto? Y eso hacía que el imaginario colectivo lo asociara con esta figura, ¿no? Uh-huh. Y de ahí el apodo del Ángel de la Bicicleta, ¿no? Mirá vos, el hombre estudió Derecho en la UNL como alumno libre. En el 86 ingresó como seminarista en la provincia de Santa Fe. Elige la carrera religiosa de hermano coadjutor. Uh-huh. Por ahí los que están más metidos en el tema religioso o de la iglesia saben de qué se trata, ¿no? Yo no sé qué es un hermano coadjutor. Abandonó el seminario fijando su domicilio primero en el barrio Empalme Graneros y un año después en el humilde barrio Ludueña, acercándose a colaborar en la tarea de contención social de los adolescentes del barrio, donde comenzó a participar activamente de las organizaciones de base, que durante más de 20 años promovió el padre Edgardo Montaldo. Al mismo tiempo militaba gremialmente en la cocina centralizada, donde fue delegado y participó de la histórica carpa como uno de los tantos despedidos en represalia a su actividad sindical. Participó y promovió la formación en más de 20 grupos de niños y jóvenes de las barriadas populares de Rosario. Participó en las instancias de coordinación con otros grupos, como la revista El Ángel de Lata, el movimiento. O sea, era un tipo que se movía, estaba todo el tiempo militando, haciendo cosas y principalmente ayudando a la gente, principalmente a los niños, ¿no? A fines de 2001, Pocho trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la escuela número 756 de Las Flores, un barrio humilde ahí del sudoeste de rosarino. En medio de la crisis que terminaría con la caída del presidente Fernando de la Rúa, varios policías que llegaron desde la ciudad de Arroyo Seco, a 30 kilómetros al sur de Rosario, fíjate vos, 30 kilómetros. Es una metodología que usa la policía justamente para no enfrentar a vecino contra vecino. Uh-huh. ¿Sí? Se mueven los destacamentos de un lugar a otro, cosa de que la represión se efectúe sin ningún miramiento, ¿no? Y esta es la cuestión que más está en discusión, ¿no es cierto? Que los policías fueron directamente a los fondos de la escuela y empezaron a efectuar disparos. Entonces, no se sabe bien a quién o a qué le disparaban. En esta instancia, Leprati subió al techo para defender a los menores que en su interior se encontraban comiendo. Se asomó gritando, hijos de puta, no tiren que hay pibes comiendo. El uniformado Esteban Velázquez, que está identificado, hizo fuego con su escopeta y taca, con balas de plomo, acertándole una de ellas en la tráquea, lo que motivó su procesamiento y posterior condena a 14 años de prisión por el juez de sentencia número 3. O sea que hay un culpable identificado y condenado. Además, tanto Velázquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados. Pero nada suplanta una vida de menos de una persona tan valiosa como... No, esto pone en manifiesto que, como venimos diciendo desde la central, es necesario centrar la acción en algunos puntos que nosotros creemos que son neurálgicos, ¿no? Uno de esos puntos neurálgicos es la educación, ¿sí? Uno de esos puntos centrales del desarrollo de una comunidad es la educación. El otro punto es la revalorización del trabajo como el medio digno de sustentarse económicamente para poder tener una vida digna, ¿no? Si necesitamos desarrollar fuentes de trabajo para que esa fuerza de trabajo que hoy está inactiva tenga el cauce necesario donde discurrir y poder decir, bueno, el ser humano crece y se desarrolla en función de su propia fuerza laboral. Eso da garantía de dignidad a la persona y le permite de alguna manera desarrollarse. Y el otro tema que nosotros creemos que es central es el tema de salud, ¿sí? El tema de la salud. Si nosotros trabajamos y el Estado trabaja en función de esos temas centrales que nosotros creemos que se tienen que desarrollar, podemos tener la posibilidad de una comunidad diferente, ¿no? Donde no tengamos enfrentamientos, donde no tengamos estas antinomias que o son mi enemigo o son mi amigo. Uh-huh. ¿No? Hoy en día se han cambiado de alguna manera los valores y las visiones de cómo ver y cómo aceptar el sistema democrático del disenso, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy el que disiente conmigo ya no es mi adversario ideológico, adversario político, o mi contrincante, si se quiere, es mi enemigo. Y eso es gravísimo. Y muchas veces se tiende a la destrucción del enemigo. Exactamente. Que es lo que sucedió acá. Si vos estás hablando de un enemigo, estás hablando de una situación bélica. Y vos fijate la importancia... Al enemigo hay que destruirlo. Fíjate la importancia de lo que dijiste de este tema de reforzar el tema de la seguridad o de mejorar la calidad de quienes nos tienen que proteger. Exactamente. Porque fíjate, el hombre que abrió fuego es un tipo que estaba para proteger a la comunidad. Y se manejan diferentes versiones de que en realidad estaba acatando órdenes de alguien superior para que llevara a cabo ese objetivo específico. Hay un precepto que está instalado y debe regir en todos los lugares donde hay fuerzas armadas, ¿no? Uh-huh. Nadie está obligado a cumplir una orden que es inmoral. Uh-huh. ¿Sí? Por eso la importancia de... del discernimiento de la persona. De preocuparnos en la formación de quienes nos tienen que proteger, de la policía, ¿no? Correcto. Vos fijate que este año, justamente, en uno de los mayores conflictos que hubo en la provincia fue el conflicto policial. El conflicto policial, que ya estamos entrando en el tema, ¿no? Que fue gestado por policía, justamente, que tiene una manera diferente de pensar a la que por ahí a la que tenía este que se acerca mucho a la forma de pensar que tenemos nosotros en la central, ¿eh? Uh-huh. Es más, compañeros del núcleo este, de compañeros de la policía que estuvieron haciendo esta resistencia que es histórica, estuvimos trabajando muy muy fuertemente, muy muy cercanamente con nosotros dentro de la central, ¿no? Uh-huh. Y porque ellos también piensan que la profesionalización del policía no es solamente darle más técnica y más táctica, uh-huh, sino más armas, justamente más... formarlo en valores, ¿no? Claro. Yo creo que si nuestra compañera Betty está escuchando, que siempre nos escucha, por ahí llama y podemos charlar un poquito. Betty, creo que es, Rivero. No, Mabel Rivero, que Mabel justamente Rivero. Te iba a decir, mirá, mandó un mensaje, Mabel Rivero, sí nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande, y nos cuenta, dice, con aprietes y mentiras, el gobierno muestra la incapacidad de resolver las situaciones. Fuerzas, compañeros, aquí manda el soberano, o sea, el pueblo feliz y esperanzado. 2013, Mabel Rivero. Sí, Mabel. No sé por dónde me salió Betty, tío. No, y a Mabel también le mandamos una doble salutación, Mabel. Porque me enteré a través del Facebook de que el hijo de ella creo que ascendió ahí dentro de las fuerzas. Uh-huh. Así que felicitaciones. Era uno de los que se recuperó de la expulsión de las fuerzas, ¿no? Así es, que era uno de los que iba a ser. Es fuerza de los compañeros, es fuerza del grupo, es fuerza de la convicción de lo que se está haciendo. Y un claro ejemplo de que dentro de las fuerzas policiales no todos los policías están uniformemente condicionados mentalmente, ¿no? O sean su o formados moralmente de la misma manera, no todos están cortados por el mismo. Todavía tenemos la esperanza de que hay gente que piensa diferente, que piensa sobre todo. Por sobre todas las cosas que piensan. Y que tiene un claro concepto de que el policía es un trabajador que se debe a la sociedad, ¿no? Y vos sabés que cerrando este tema del Pocho Leprati, el León Gieco hizo una cumbia muy sofisticada con respecto a esta historia, que sería bueno que quienes escuchan el programa hoy también le presten un poquito de atención a la letra de esta canción, bueno, y que ejemplifique que relata perfectamente la situación que se vivió en ese momento. ¿Escuchamos esa música? Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001, en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Thank you. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, escuchábamos un poquito de música de León Gieco. Este sí que es un capo, ¿eh? ¿Viste? Por eso decía una cumbia sofisticada, porque no es el chingui chingue que estamos acostumbrados por ahí, o lo que tenemos en el imaginario de lo que es la cumbia. Es una muy muy elaborado el tema, muy lindo, ¿eh? Muy linda poesía. Sí, cuenta en realidad lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y es un alegato a la conciencia, ¿no? Sí, desde lo cultural. Pensemos. Y yo te aseguro, vos fíjate cómo suena, te aseguro que mucha gente habrá escuchado el tema y le gusta, pero no sabían seguramente que se refería a esta situación de la que estuvimos hablando hace un rato. Y también se viven situaciones acá en la provincia de Misiones. Seguimos por ahí con un poco con las noticias de actualidad. En lo que fue la semana, se llevó adelante una de las tantas manifestaciones que se llevan adelante en la provincia, que fue la manifestación de la CCC, que son compañeros que militan en los barrios más carenciados, que permanentemente están en lucha y manifestándose, reclamando puestos de trabajo genuinos, que es el principal... Por eso es bueno aclarar y resaltar esta situación. Esto es lo que yo creo que tenemos que destacar, ¿no? Los compañeros de la CCC, ante la elección de un subsidio y la posibilidad de un puesto de trabajo, eligieron la posibilidad del puesto de trabajo y el gobierno otra vez lo jorobó, ¿no? Bueno, vayan a la IPROA, y en la IPROA fueron y le dijeron no porque el gobierno no lo firmó, y bueno, y le empezaron la pelota. Pero, de todos modos, esto deja en claro y derrumba aquellas argumentaciones del gobierno o de algunos funcionarios del gobierno que dicen que esta gente solamente está pidiendo subsidio o planes, ¿no? No, y lo grave, absolutamente no. Lo grave de la situación, Ricardo, es que no solo el gobierno lo dice, sino que lo dicen muchos vecinos que por ahí no están muy empapados de la situación, pero solamente ven desde afuera lo que está pasando, que es gente manifestándose, y que son personas que por ahí eventualmente cobran un plan social o porque tampoco van a rechazar ningún tipo de ayuda, son gente carenciada, son personas carenciadas que necesitan subsistir. Reclaman puestos de trabajo genuinos, no se los dan, mientras tanto agarran lo que le dan, que son trabajos, contratos tipo basura, ¿no? Porque son contratos por tiempo sumamente limitado para hacer tal o cual trabajo, que son los trabajos para las cooperativas de trabajo. Y, por supuesto, cobran las ayudas sociales que fomenta el gobierno. Claro, cuando para estas cooperativas de trabajo, que son de trabajadores genuinos, trabajadores desocupados, se los burocratiza de tal forma para darle un mínimo de 100 puestos de trabajo, uh-huh, 150 puestos de trabajo, cuando para, en otros casos, a empresas de familiares, de compinche y de todo lo demás, se les fabrican licitaciones, uh-huh, ¿no? Y se le dan obras monstruosas de miles y miles y miles y miles de pesos. Llámese, ¿no? Puentes, costaneras. Cruces, etcétera. O posibles faros. Exacto. ¿No? No, ahora el gobernador me parece que renunció a la idea de hacer el... Y... Pero le conminó a los vecinos a que paguen los impuestos, porque con esos impuestos van a hacer la reforma del Hospital del Dorado. Y el otro día escuchaba un audio en el que decía el gobernador, tenemos que pagar las cosas que hacemos, ¿no? Uh-huh. Porque dice, el otro día que se enteró él de que de un caño maestro salían como 100 mangueras de agua potable, uh-huh, que de vecinos que robaban agua potable directamente. Y digo, eso también es responsabilidad de algo. Si el gobierno sabe que están robando agua, ¿por qué no va y procede como corresponde? O ver la necesidad de esta gente de por qué está robando el agua, por qué se ven... Capaz que pasa el caño maestro por frente a su casa y no tiene la conexión... Hay que ser ecuánime, hay que ser justo, ¿no? Si yo le doy un subsidio millonario a una empresa colectiva, que es una empresa privada, que lucra para ganar dinero con lo que ellos ponen, o mucho o poco que ponen, como inversión en las empresas colectivas, con el mismo criterio yo tendría que estar subsidiando como gobierno, ¿no es cierto?, el agua potable, que es salud. Uh-huh. ¿Sí? Y que es un... Ahora, si tenemos que poner en la balanza y priorizar... ¿Te acordás del viejo dicho, uh-huh, que decían antes que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? Uh-huh. O el aire es gratis y el agua también. parece que... Hasta que vino Samsa. volviendo con el... retomando el tema de la CCC, entre tantas idas y vueltas, los compañeros les vieron colmada su paciencia y no les quedó otro recurso más que incrementar la fuerza de la manifestación. Correcto. O la contundencia de la manifestación. De esta manera se fueron y cortaron el acceso al puente internacional San Roque González. Más de un centenar de desocupados y sus familias que integran la corriente clasista y combativa, decía la crónica, Barrios de Pie y otras organizaciones, permanecieron por más de una hora protestando frente a Casa de Gobierno. Y al no recibir respuesta, se dirigieron al puente internacional Roque González. Que esto es parte del proceso que ya le habían dicho que se le iban a dar los puestos de trabajo. Uh-huh. Fueron a buscar los puestos de trabajo, nadie los atendió, nadie les dio, ni les solucionó la situación. Vuelven otra vez a Gobierno para que nadie los atiende. Entonces están jugando con esta gente, ¿no? Los manifestantes liberan el tránsito una mano cada media hora. La cola de vehículos del lado argentino fue de unas 7 u 8 cuadras. Del lado paraguayo llegaba hasta la mitad del viaducto internacional. Mm. Y justo en el transcurso de esta manifestación creo que fue ese incidente en la placita del puente. Sí. Que algunos vivillos, aprovechando que había tumulto las fuerzas estaban abocadas a otra situación, intentaron robar en disfrazado de saqueadores, ¿no? Exacto. Tenemos que reconocer la acción de la policía, ¿eh? Tenemos que reconocer que la policía actuó correctamente. No, y los mismos puesteros. Resguardo de los puesteros, ¿no? Y los mismos puesteros también se organizaron y defendieron lo mejor que pudieron, con violencia seguramente, este intento de su propiedad. Y digo, ahí se mezclan las cosas, ¿no? Porque digo, esta gente que intentó robar sí eran delincuentes. Que no estaban pidiendo ni puestos de trabajo ni un subsidio, nada. Eran directamente delincuentes. Uh-huh. Que los mismos vecinos se vieron la necesidad de tomar la justicia por mano propia y se quería defenderse. Y con respecto a las protestas, porque esto fue un año lleno de protestas, se incrementaron los piquetes, los cortes de calle, con estas últimas lluvias también hubieron cortes de calles y avenidas. Y el gobernador Clos tenía una opinión con respecto a esto. Estaba escuchando a la presidenta hablando un poco de la evaluación actual de la política, ¿no? ¿Qué piensa usted de estos intentos de saqueos, de robos, algunos dicen? No, son robos. Esos son robos porque es cuando típicamente en el delito, en el Código Penal, cuando vota propiedad de la ajena usando la fuerza es robo, no es otra cosa. Y el que comete ese delito es un delincuente. Y bueno, tiene que caerle la fuerza de la ley. Y la fuerza de la ley es aplicada por los jueces. Recién hubo un intento de vivos ahí en la zona del puente de la ciudad de Posadas. Y la policía actuó. Bueno, ahora esperemos que la justicia haga su parte. Yo a la justicia provincial, la verdad que le tengo confianza en esas cosas. Me reservo el derecho de opinar de la justicia federal, que en un puente cortado y una ruta 12 cortada, miren, brillan por su ausencia. Y la verdad que es una cosa. Después, en todo caso, que ellos digan, mirá, sacamos la orden de desalojo y no actuó la gendarmería, bueno, será otra cosa. Pero la justicia federal en el día de hoy, con dos lugares de su competencia brillando por su ausencia, la verdad que me pongo en la piel y afirmo exactamente lo mismo que afirmó la Presidenta de la República en el día de ayer. Defiendan a los ciudadanos, es fundamental que defiendan a los ciudadanos, y esto es una cosa que yo creo que es un clamor de todos, que aparece con esta cuestión de los robos estos, llamados saqueos o los piquetes y tantas otras cosas, que son extremadamente aislados, porque uno mira en una provincia de 1.200.000 habitantes, andan rompiendo la paciencia 200, y le embroman la paciencia a los que están por ahí, porque el que está acá caminando a la costanera de Iguazú o esperando la inauguración de la plaza ni se enteró de que hay estos dos problemas, y ni que hablar de aquel que está trabajando en el tabaco en Aurora, no se entera, pero le embroman la paciencia. ¿Se incrementa el año que viene, digo, estas modalidades a fin de desprestigiar al gobierno? O sea, que entramos no tengo la varita mágica. Lo que sí creo que hay que hacer es cambiar la estrategia. Yo creo que el Estado como tal, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, deben cambiar la actitud. Debemos cambiar la actitud y al delito hay que tratarlo como el delito. No, que son una protesta, que hay que escucharlo. Y ustedes, lo de la prensa también, ¿eh? También, porque si hay un corte de ruta y la prensa está del lado del que corta la ruta, y sí, mirá, que tiene derecho, que no le devolvieron la plata, que esto, que aquello, que... Y la verdad es que se desnaturalizan las cosas, es mi opinión. Yo creo que aquellos que quieren comparar el 2001 con el 2012 o que venga del 2013 están comparando los chanchos con la margarita, no es una cosa parecida una con la otra. y creo que también algunos de estos comportamientos deben cambiar desde las instituciones, y dentro de las instituciones involucro al Poder Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo, a la justicia que también da órdenes a las fuerzas de seguridad y a la prensa que comunica cómo van ocurriendo cada uno de estos. Bien. Podemos coincidir con muchas cosas con el gobernador Clos, ¿eh? En muchos aspectos podemos coincidir. Por ejemplo, también eran delincuentes los que estaban robando disfrazados de saqueadores. Ahora, esto de que esa forma de ningunear la protesta, de decir que son solo 200 los que están... Digo, estas 200 personas, así sean 10 personas... Vos sabés que, Ernesto, esto me deja mucho más preocupado todavía que lo que yo ya estaba, ¿no? Nosotros venimos con peleando y luchando sobre todo con una barrera intangible, pero tan fuerte como el acero, que es la forma de no ver la realidad que tienen nuestros mandatarios. No ver la realidad significa tomar decisiones equivocadas en cuanto a, como lo decía el propio gobernador hoy, en este audio. Yo estoy de acuerdo que el delito hay que contrarrestarlo con la ley y con mucha severidad. Ahora, cuando hay protesta social, cuando hay una explosión de la sociedad pidiendo reivindicaciones de sus derechos que están siendo avasallados, y se pide que haya represión y se pide que se utilicen argumentos legales para reprimir a estos trabajadores o a estos ciudadanos que están manifestando, es grave porque esto es la expresión clara de la criminalización de la protesta social. Entonces, ¿dónde está el debido derecho de los ciudadanos a que las autoridades que tienen temporariamente el poder de gobernar los escuchen y sobre todo tengan la posibilidad de tener las herramientas para poder elaborar las políticas activas que atiendan a la solución de los problemas sociales y no al agravamiento de los problemas sociales? Porque en esta situación concreta, por ejemplo, del corte del puente, la pelota estaba del lado del gobierno. Ellos tenían la posibilidad de solucionar inclusive le habían prometido ya la situación, la solución de la problemática que es más emergente, ¿no? Que era pasar una vida digna, tener un laburo. Tenían supuestamente garantizado eso. Inclusive, fíjate vos, otro cachetazo que le dio el gobierno es que les iban a dar bolsones de comida para Navidad, sí, a estas personas. Que en realidad no fueron a pedir eso, pero como un paliativo para pasar una Nochebuena más o menos digna. Y lo que les dieron alcanzó para repartir un cuarto de pollo para cada familia y 4 chorizos. O sea, ese tipo de cosas se ven expuestas estas personas. Esa es la indignidad, ¿no es cierto?, a la que te somete el poder, como diciendo, bueno, con esto ya es suficiente, ¿no? Y vos te vas como mandatario, porque tienes un mandato del pueblo, a sentarte a una mesa donde te tomas una botella de champán de 300 mangos, 400 mangos, ¿no? Esas son las cosas que no se entienden, que se deben modificar. Entonces, yo no te digo que vos no trabajes y que ganes mucho dinero y que te dé lo gusto, y que si querés despilfarrar tu dinero, lo despilfarres a tu dinero. Ahora, el otro, el que no tiene nada, vos como gobernante, como dirigente político de una sociedad, tenés la obligación de ver cuáles son las políticas que vas a llevar adelante para que aquel que no tiene nada pueda de alguna manera tener un ascenso vertical dentro de lo que es el esquema social. Esa es la función del político. No, y por sobre todas las cosas que los reclamos de estas personas tienen carácter alimentario más que nada, o sea, es de subsistencia. Es de subsistencia lo que están pidiendo. No están pidiendo. Entonces, un puesto ejecutivo en EMSA, están pidiendo se ataca el efecto, como en todas las cuestiones que nosotros venimos denunciando, se ataca el efecto, pero no las causas profundas que producen ese efecto. Es decir, se ataca el hecho de que se corte una ruta, o que se corte un puente, o que se le haga un escrache a fulano o a mengano, como una razón, como una situación de última razón, porque ya no sabés qué más hacer. El tipo que está en una situación de hambre, que no tiene qué llevar a su casa, llega a una situación de desesperación, que alguna cosa tiene que hacer para que el otro atienda su llamado. Entonces, se ataca ese efecto, pero no se ataca la causa profunda, que es que no se están dando solución a los problemas sociales de la gente. Vos fijate el problema de los tareferos, por ejemplo, el problema de los tareferos es algo... Estuvo todo el año el problema de los tareferos. Años. Años que no se vienen tomando las decisiones. El problema de los docentes. ¿Sí? Iniciamos este año 2012 con un paro de actividades en el inicio de clase, que fue importante para la actividad, ninguneado absolutamente tanto por el gobierno como por el sindicato oficialista, ¿no? O los sindicatos oficialistas. Después tenemos este tema que ya hablamos, del acuartelamiento de los compañeros de la policía. Tenemos el conflicto de Catastro, que llevó meses, pero meses. Eso que es un grupo no tan importante como el de los docentes, o sea, el número de personas, exacto, que trabajan no es tan importante, pero sí el reclamo es fuertísimo. La situación en la que estaban viviendo ya era insostenible. Hubo llamado de atención desde la central con medidas de fuerza provinciales y medidas de fuerza a nivel nacional. Tuvimos dos paros nacionales este año. Ahora, si el gobierno no toma nota de esto, y cierra un año diciendo acá en Misiones no hubo conflictos, o lo está tomando de gira todo, o esto están viviendo en una nube de húmeda, por no decir. Nube de gases, vamos a decir. Vamos a ser decorosos en la Vamos a ser decorosos. O le están haciendo un diario para ellos para que lean una realidad que no. Y fíjate, que este gobierno tiene la cualidad de tener un cotillón muy muy bien aceitado, todo lo que sea fiesta, todo lo que sea repartir pan dulce, qué sé yo, esas cosas, dar el uniforme a los militantes de sus agrupaciones, darle dinero a estas agrupaciones que alquilan locales importantes, que grandes comilonas, digo, esas cosas, para esas cosas sí hay soluciones enseguida y hay mucho dinero dando vuelta. Ahora, para las cuestiones de fondo, es lo que no hay plata nunca. Y fíjate vos lo grave de esta parte de la entrevista, es la parte en la que tratan de adoctrinar a la prensa. Exactamente. Los comunicadores tienen que... Ustedes tienen que hacer tal cosa. ¿Sí? A la justicia, no sé, ustedes tienen que hacer tal cosa. Por supuesto, nuestro gobernador no pierde oportunidad de empaparse del discurso cristinista, ¿no? Por no decir chupa la media. Porque este nuevo enfrentamiento que aparece ahora de la presidenta con la justicia federal, supuestamente enojada por algunos fallos, tiene su correlato acá, donde Clos pide o denuncia la ausencia total de la justicia federal en los cortes, en los piquetes, ¿no? Y no podemos dejar de nombrar también, entre otros conflictos que hubieron en la provincia, es el conflicto de ATE. ATE es uno de los principales sindicatos de la provincia, que está llevando adelante luchas ya históricas, no le han dado soluciones a ningún tipo de reclamo, o sea, a muy pocos reclamos. Y también se utilizó la metodología de la violencia, ¿no es cierto? Cuando los compañeros que reclamaban en la Municipalidad de Puerto Rico fueron atacados por patoteros pavos. Según la crónica, por pobladores locales. Supuestamente pero, la evidentemente la población puede... salió a defender la institución. Exactamente, ¿no? Y ahí también se trata de dar vuelta al discurso y decir que fue un ataque contra la democracia, ¿no? De ahí la importancia, para concatenar todo ya que estamos, la importancia de que los comunicadores sociales sean independientes. Quienes estén a cargo de la comunicación, de los medios periodísticos, decirnos a nosotros, comunicadores sociales, por ahí nos queda grande. Sí, no, no. Estamos haciendo nada más que un nexo entre lo que hacemos y los compañeros, ¿no? Pero digo, los principales medios tienen que rever muchas cosas, digo. Está bien que la pauta oficial, la publicidad oficial sea importante para llevar adelante el negocio, pero tampoco podés dejar de lado todos tus principios o no sé si se hace algún tipo de juramento como los médicos, pero no podés estar eternamente chupándole la media al gobierno para poder subsistir. Exacto. Así que bueno, eso es más o menos la situación que se vivió esta semana, la situación que se vivió en el año. Así que vamos a ir cerrando el programa, Ricardito, vamos a ir cerrando el año. Como siempre, cerramos el año agradeciendo a esta casa, a la FM Universidad, que nos da el espacio, que nos da la posibilidad de llevar adelante, de comunicar algunas cosas que tenemos nosotros como militantes de CTA, como militantes de Compromiso con las Bases, y no podemos dejar de dar las salutaciones correspondientes a la fecha, ¿no? Que tengan un feliz año nuevo, que el año que viene les encuentre a todos predispuestos, con la mente abierta, para escuchar otras opiniones, para defender lo que les pertenece por derecho, lo que nos corresponde por derecho, y mi principal deseo es que todos los trabajadores puedan apropiarse de la identidad de clase. Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos poner bien en blanco sobre negro, como me gusta decir a mí, para que se note, uh-huh, es la absoluta libertad con la que hemos podido hablar en estos micrófonos, ¿no? Esa independencia que no se ve muy seguido y con mucha asiduidad en un medio importante, sí, en un medio importante como es el medio de la universidad, como es también algunos otros medios en los cuales estamos teniendo inserción como Central, y la necesidad, como decía Ernesto, de que se refuerce y se redoble la convicción, ¿no es cierto?, de que la independencia es la garantía de informar y comunicar adecuadamente. Así que eso yo rescato, agradezco a la universidad el espacio que nos da a la central, tanto a la central Posada como a la central provincial, y hago llegar el saludo de toda la comisión directiva de la central a cada uno de nuestros compañeros, y que el año que viene nos encuentre fortalecidos, unidos como clase para poder seguir reclamando y con la convicción de que una sociedad mejor es posible. Esto fue La Hora del 14 Bis, el último programa del año. Nos encontramos el año que viene por FM Universidad. Por